mi lado. Ni un instante de ti puedo estar separado. Ven, ven, dame tu mano. Ven, ven, pronto a mi lado. Ni un instante de ti puedo estar separado. Te quiero cada día más. Tus manos, tu piel. Sabes que te entrego todo. Por ti soy feliz. Hoy que me siento tu dueño, yo quiero vivir solo por ti. Y si un día me faltaras, quisiera morir. Ven, ven, dame tu mano. Ven, ven, pronto a mi lado. Ni un instante de ti puedo estar separado. Más tus manos, tu piel. Sabes que te entrego todo. Por ti soy feliz. Hoy que me siento tu dueño, quisiera vivir solo por ti. Y si un día me faltaras, quisiera morir. Ven, ven, dame tu mano. Ven, ven, pronto a mi lado. Ni un instante de ti puedo estar separado. Ven, ven, dame tu mano. Ven, ven, pronto a mi lado. Ni un instante de ti puedo estar separado. Ven, ven, dame tu mano. Ven, ven, pronto a mi lado. Ni un instante de ti puedo.